decidido regresar para allá. He decidido ser un buen carnal. Quiero volver a mi tierra natal. Quiero cantar el himno nacional. A day without a Mexican. Buenas noches, estamos aquí en Contragolpe, pero ya sé que se sorprenden de oír esta voz que no saben quién es, pues les voy a decir quién es. Es Yareli Arizmendi, buenas noches. Yay. Estoy aquí con mi cómplice Sergio Arau. Buenas noches. Y esta es nuestra primera noche aquí en Contragolpe, donde quiero contarles que José Benavides, quien ustedes conocen muy bien, nos trajo con engaños, ya saben, nosotros aquí... Nos echó a la jaula de león y estilo pasen. Templario, ¿no? Así. Un secuestro express. ¿No? Que no supimos realmente qué estaba pasando. Me dijo un cuento de que tenía tos y que entonces sentía como que no podía hablar. Sí, pero sí puede hablar, ¿no es cierto, no? Entonces híjole. Llegamos aquí, pues con engaños, pero nos gustó y nos quedamos. Entonces, aquí estamos con ustedes. Buenas esta noches noche. A todos. Y buenas noches. Sergio. Nos emociona, ¿no? Estar... No, está sí, no, bueno, nosotros somos fans de KPFK, entonces ya... ¿Pero la escuchan escucha la programación en inglés o en español? En las dos. La verdad, las dos. ¿Vivimos las dos? No, sí. ¿Cómo no? Bueno. Si quieres, hazme así un examen de a ver qué programa bueno. Y quién después toco, lo hacemos, ¿no? Ok. Porque sabes que hay muchos latinos que escuchan Radio Pacífica, pero escuchan la parte de inglés. O sea, casi no claro. Nos conocen. Bueno, hay muchas razones por qué pasa eso, pero no hay muchos que escuchan la programación. ¿Sabes qué pasa? Que también es traidores, a qué horas estás en tu carro coche, o en algún lugar donde puedas estar oyendo el radio. Entonces claro. Es a la hora que te toque. A mí, yo sí oigo mucho lo de la noche, me da... Yo me da gusto. Lo que pasa es que tengo mucho tiempo para oír, como soy self-unemployed. O sea, autodesempleado. Yo también. Entonces, tengo mucho tiempo para oír. Escuchar radio. Escuchar. Bueno, sí. Pues aquí estamos. Bueno, y... sí, yo quiero decir, pues estoy muy contento porque no tenerlos aquí en este espacio. Y me alegra porque no habíamos tenido tampoco una voz femenina en este espacio en muchos eso años. Eso les faltaba. Claro, entonces uh-huh. Por eso es que pensé en ustedes y les pregunté a varias personas, dije, bueno, ¿qué opinan de aquí, de acá? Y dicen, no, pero inclusive al conductor que estaba antes, que ustedes conocen, que es Rubén Luengas, le dije, oye, ¿qué opinas de este Yareli? Y dijo, sí. Yareli y Sergio, sí, perfecto. Entonces, él nos dio la bendición y por eso es que ellos están aquí esta noche. Le dimos noche. Una lana. Para que te sí, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas que hablamos con él esa vez? Sí, yo creo que de ahí. No, la verdad yo estaba que... ahí, había una... Sí, mafiosos, te digo. Muy admirado el Rubén, la sí. Verdad. Muy bueno, entonces, este es el primer programa de Yareli y de Sergio. Si ustedes tienen algún comentario, llamen al 818-985-5735 y díganos cualquier opinión o comentario de lo que opinan de lo que vamos a hacer hoy o también más bien qué es lo que quieren escuchar de aquí en el futuro, ¿no? Porque sí. Es un programa diferente ahora sí. Y ahora tenemos dos personas diferentes estilos y ¿qué te gustaría Yareli a ti hacer en este programa? Mira, igualmente yo creo para que Sergio, perdón. Es No, sí, bueno. No a mí una de las cosas que más me gusta es indagar, preguntar, porque la verdad, como dice el dicho, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y en ese sentido no es que sepamos todo, obviamente, ni creemos ni nos las damos de saber todo, pero sí podemos preguntar todo. Entonces no. Yo creo que en este espacio se vale eso, ¿no? Y se vale escucharnos. Ahora, a mí sí me interesa mucho las llamadas del público y la interacción con el público, que es muy enriquecedor. Y, bueno, acordarnos de que las opiniones todas se valen y, claro. Y cada quien tiene su espacio y respetarnos, ¿no? Pero claro. Pero sí escucharnos. Claro. Y ¿sabes algo interesante, Yareli? Después de muchos años aquí... Lo que a mí más me gusta escuchar es opiniones diferentes a la que típicamente escuchamos, porque uh-huh. Mucha gente, bueno, la audiencia de KPFK es muy inteligente y casi siempre está, por lo Yo diría que la mayoría de las veces están la gente a nuestro favor y es muy raro escuchar una voz que no piense igual que nosotros. Ahora, bienvenida. Claro, y eso me gustaría también escuchar un poquito de diferentes opiniones, sí, para que se arme un debate rico, eso, para que no nomás sean todos los mismos, ¿no? the same people in the choir, ¿no? Que sean, ajá, personas diferentes. Y pero platícanos un poquito sobre tu pasado. ¿Quién es Yareli Arizmendi? Y después seguimos con Sergio. Okay. Un oscuro pasado que para tengo. Los que no los conocen. Bueno, yo soy actriz, yo creo que me conocen tal vez de Como Agua para Chocolate, que fue mi primera película. Yo soy Rosaura, la mala, la de las hermanas, la mala, la que se casa con el novio de mi hermana, la chica. Le va muy mal a Rosaura, o sea que ahí sí, por los malos no acaban bien, ¿no? Eso es por bonito, mala, ¿sí? Por lo menos en el cine, ¿no? Pero bueno, yo llevo mucho tiempo en Estados Unidos, realmente hice Como Agua para Chocolate, fui a México a hacerla. Mucha gente piensa que me vine a Los Ángeles después de haber hecho Como Agua y llegué a Hollywood, ¿no? Pero no, no es así, ya iremos platicando, ¿no? Toda la historia. Pero llevo en Estados Unidos como casi cerca de 30 años, o sea, hice la preparatoria acá, ¿no? Uh-huh. High school. Entonces, sí soy... ¿Vienes dónde? En Kansas. Hutchinson, Kansas. Así es. Así es. Y fíjate que fue muy interesante la oportunidad de entrar a Estados Unidos por el Midwest. O sea, realmente por Kansas, no por las costas, que son otra cosa. O sea, si entras, llegas por Nueva York, por Miami, por Los Ángeles, sí, por sí. Es otra cosa. Pero en medio del mapa, que está Kansas, ahí estaba, wow, Yareli, ¿no? Directo de la Ciudad de México a un pueblito de 16,000 gentes. Wow. Ya les contaré, ¿no? En lo que nos vamos conociendo, por qué y cómo sucedió eso. ¿Mm? Sí. Pero bueno. Bueno, yo soy Sergio Arau, soy artista multiindisciplinario, porque hago muchas cosas, hago cosas de chile, de dulce y de manteca. Soy, puedo decir que soy totalmente defectuoso, del DF. No me avergüenza que me digan chilango, da mucha honra. Y bueno, para muchos me conocen de Botellita de Jerez, del grupo de Waka Rock, que empezamos, que dijo que ya el año pasado se cumplieron 30 años. Un rato. ¿No es cierto? ¿Ah, sí? Uh-huh. No, el año pasado, 30 uh-huh. años de que arrancó el grupo, con muchos divorcios y intermedios y todo, pero bueno, 30 años al fin. Y bueno, también junto con Yareli, soy el director de Un Día Sin Mexicanos, la película A Day with a Mexican, que ahorita escuchamos, la entrada del programa fue con el tema de A Day with a Mexican, Un Día Sin Mexicanos, que se trata del día que amanece California y desaparecen todos los latinos. Sí. Le pusimos mexicanos porque para los no latinos, todos los latinos son mexicanos. Quien habla español, ¿no? Es mexicano. Exacto. ¿No? Y ese es el malentendido también. Y también soy pintor, soy bueno, yo fui mucho tiempo de tiempo completo caricaturista político, soy fundador de La Jornada, del periódico en México, también fui fundador de la sección de caricaturas del 1+1 y fui codirector de una revista que se llamó La Garrapata entre 79 y 81. Mucho, y yo quiero invitar, sí, a todos, estamos en línea abierta y nos pueden llamar a la cabina aquí al 818-985-5735. 818-985-5735 para comentar, porque yo creo que hay muchos nostálgicos por ahí que se acuerdan de todas estas actividades de Sergio Arau, ¿no? O sea, la garrapata, imagínate, sí. Yo creo que hay gente que tiene su colección. Sí. Bueno, ustedes ya están, me imagino que están, ya están un poco enterados de lo que está ocurriendo en Michoacán, ¿no? Bueno, yo he estado siguiendo muy de cerca porque, pues, primeramente soy michoacano y tengo familia que vive ahí y, pues, me duele mucho lo que está ocurriendo en ese estado y pues, da mucho coraje porque, como dicen mucho de la gente que vive ahí, dicen, sabemos dónde están todas estas personas criminales. Sabemos, están ahí y les damos la información a la policía y a las autoridades, pero no hacen nada. Y inclusive están en las canciones de los narcos. O sea, ahí dicen, aquí te estoy esperando. Ahí dicen la dirección y casi todo. O sea, y teléfono, y, medidas, claro, todo. Y también como mexicano que vive en el exterior, mi sueño personal es algún día ver que nuestra gente no necesite emigrar. Y no nomás en México, de toda Latinoamérica, que nuestra gente no tenga la necesidad de emigrar, porque México es un gran país, igual que el resto de México, perdón, El Salvador, Guatemala, todos los demás países son bellos, no tenemos que andar saliendo de nuestros países, pero sabemos de que tenemos una policía corrupta, gobiernos corruptos, y por eso es que yo de alguna forma siempre estoy apoyando estas causas, porque ese es mi sueño personal de que nuestra gente se quede en nuestros pueblos. Pero lo que está pasando con esto, con ayuda de los Estados Unidos, la gente está migrando, la gente sigue migrando. No entiendo si creo que este es el plan más grande, ¿no? Es de si hay un plan una desestabilización a los pueblos latinoamericanos para que haya de alguna forma un país débil, ¿no? Que esté abierto a, claro, para imposiciones, o para que otros gobiernos se entren, o para que tomen, exacto. Entonces, la privatización. Sí. perdóname. Todo esto. Entonces, anoche entiendo de que hubo un enfrentamiento, entonces decidimos llamarle a uno de los coordinadores de la de los autodefensas de Tepalcatepec. Ahora tenemos en la línea a Estanislao Beltrán. Buenas noches, Estanislao. Buenas noches a todos, todos los paisanos que se encuentran en Los Ángeles, California. Buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Estanislao Beltrán, que es coordinador general de las autodefensas de Michoacán, tiene mucho que contarnos y explicarnos. Entonces, adelante. Sí, precisamente ayer aquí en el municipio de Parácuaro tuvimos un enfrentamiento que inició a las 4 de la tarde y terminó a las 8 de la noche. O sea, fue un enfrentamiento intenso con intervalos de tiempo de 20 minutos, se paraban, luego seguía media hora las ráfagas, pues, de los criminales. Precisamente porque estamos llegando al lugar donde tienen sus raíces los criminales. Es por eso que siempre se están defendiendo. Y quiero aclarar, pues, que nuestro movimiento, el movimiento de las autodefensas, es un movimiento sano. Nosotros lo único que queremos es la libertad, que nuestra gente, que nuestros compañeros, nuestros vecinos de los 113 municipios del estado de Michoacán vivan tranquilos, que se dediquen a trabajar, a sus actividades, sin que nadie les cobre cota, sin que no sean levantados, sin que no sean secuestrados, ¿sí? Entonces, esa es la lucha. Nosotros jamás queremos permanecer armados. Nosotros nos estorban las armas, nosotros somos gente de trabajo, pero sí las estamos usando ahorita únicamente para defendernos de los criminales, porque ya estamos cansados, estamos hartos de esa situación. Sí. Ya. Sabemos que el gobierno no ha cooperado mucho con ustedes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, nosotros realmente, el gobierno del estado de Michoacán, no confiamos en ningún tipo de gobierno. ¿Cómo es justo de que la policía municipal de los 113 municipios del estado sea el brazo armado de los criminales, sea quien nos levante, sea quienes nos asesinen, nos secuestren, y aún así el gobierno, el gobernador, no haga nada por detener la violencia en nuestros municipios? Es una injusticia de que todo el gobierno del estado de Michoacán esté coludido, esté contaminado de los criminales, ¿sí? No se preocupa por la seguridad de nuestro pueblo, no se preocupa por el avance económico de nuestros pueblos. Es por eso que nosotros hemos decidido, por nuestras propias manos, hacernos justicia para defender a nuestras familias, a nuestros pueblos, y que no sean arrebatados el patrimonio de nuestros hijos. Estanislao, una pregunta. Dices que duró 4 horas este enfrentamiento. ¿Tenían a alguna de las cabecillas ustedes? O cuéntanos un poco más de qué sucedió ahí. Sí, en el enfrentamiento de ayer, pues, les comentaba, que en el municipio de Parácuaro. O sea, nosotros estábamos en el Carrizo. El Carrizo es una comunidad que se encuentra en el municipio de Parácuaro, y los criminales estaban en la Cofradía, que es un poblado del municipio de Apatzingán. Son comunidades pegadas, únicamente nos separa un río. Sí, uh-huh. Un río es el que nos separa, un aproximadamente de unos 100 metros. 100 metros es la distancia que tiene el anchor del río. Entonces, al ver que nosotros transitábamos por esa comunidad, empezaron los criminales a atacarnos, a rafaguearnos. Entonces, pues nosotros nos defendimos, nos cubrimos, y la duración del combate fue desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, fue aproximadamente 4 horas. Sí, y nosotros estuvimos en fuego cruzado hasta más de 30 minutos. ¿Y cómo es justo de que el gobierno federal declare que fue unos disparos aislados, cuando fue un ataque a nuestros compañeros, un ataque a los compañeros que se preocupan por la libertad de las familias? ¿Y hubo bajas realmente entre ustedes o...? Afortunadamente, siempre nosotros hemos pensado que como es una causa justa, una causa buena, siempre Dios nos protege. Siempre las oraciones de la gente, todo eso nos ha protegido, porque no tuvimos heridos fuertes, únicamente bien. Dos compañeros que fueron heridos, pero una herida pequeña de esquirlas de los granadazos, porque ellos andan bien artillados, traen granadas de la esa que le nombran 40, o no sé, nosotros no somos expertos en armas, pero esas granadazos fueron los que algunas esquirlas en un brazo, en un pie, pero no fue de gravedad. Afortunadamente es lo único que tuvimos por parte de los criminales, porque debemos reconocer que a las 11 de la noche llegaron las corporaciones policíacas, llegó el ejército, llegó la federal, y en la mañana se hizo el recuento de daños en el lugar donde estaban los criminales. Al parecer sí hubo muertos, no uh-huh. sabemos con exactitud el número, pero sí manifestaron que había bajas por parte de los criminales. ¿Pudieron detener a alguien de tenían alguien de las cabecillas que parece que se escaparon? Es una de las noticias que llegó por acá. Eso sí, mire, por lo general siempre cuando hay enfrentamientos, los enfrentamientos que hemos tenido pues duran hasta una hora y se retiran los criminales. En esta ocasión lo que hacían cesaban de fuego y se reagrupaban y pedían apoyo. Y de allí nosotros sacamos la conclusión de que alguno de los cabecillas importantes estaba en ese momento allí. Pero desgraciadamente nosotros no podíamos ir a buscarlo, porque ya en la noche es muy difícil, es arriesgar nuestra vida, porque ellos están posesionados, están listos para emboscarnos. Claro. Tuvimos que esperar hasta que amaneciera, y ya precisamente ya ni nos permitió el ejército, sino que el ejército fue el que se metió y ya, pero para esas horas pues ya se habían recogido los criminales, ya no había nadie en el lugar. Qué barbaridad, de veras. Sí, y así precisamente es la situación que vive nuestro estado. Y qué bueno que hoy ya se da cuenta el mundo, se da cuenta nuestro pueblo de México, porque nosotros vivimos meses y meses donde no teníamos derecho a manifestarnos. Todos los medios de comunicación del estado estaban comprados, estaban bajo el control de los criminales, de los caballeros templarios. Ajá. Esa es la cruda realidad. Nadie podía manifestarse en contra de los criminales, porque aquel que lo hacía amanecía colgado, amanecía asesinado. ¿Y ahora eso ha cambiado un poco? O sea, ¿los medios se han abierto un poco? ¿Ya la información está saliendo? Sí, ya está saliendo. Precisamente está saliendo porque ya este problema ya creció. O sea, uh-huh. se dio cuenta nuestro país, nuestra gente, pero ya fuera de lo que es el estado de Michoacán. Sí. Esos medios son los que están ya dando el informe real de lo que se vive, porque los medios locales, ellos no manifiestan nada, ellos no dicen nada de lo que está pasando, ¿sí? Claro. Siguen controlados e inclusive se manejan que son los propios criminales, son los dueños de los medios, de la radio y de todos los medios que hay aquí en la región de Tierra Caliente. Así es. Estanislao, tengo una pregunta. ¿Qué se sabe de Aguililla? Creo que hoy sale una nota de que también Aguililla se está levantando. ¿Es así? No, Aguililla ha sido un municipio que ya está libre. Ya es uno de los municipios también que ya, al igual que Tepalcatepec, quedaron libres. Ya tiene tiempo que nosotros tenemos presencia en ese municipio, como es el de Tlacomán, Aquila, Chinijuila, Coahuayana, Tepalcatepec, Buenavista, Tancítaro, Parácuaro, Nueva Italia, Huacana, Churumuco, parte de Huetamo y Turicato. Parte de Turicato. Donde tenemos presencia. Y Cherán, déjate hago una pregunta. ¿Y qué tal Cherán? Porque sé que hay una situación un poquito diferente, ¿no? En San Miguel de Aquila y Cherán y todos estos estados más, creo que están más al norte. Sí, mira, lo que sucede con los todo lo que es la meseta Tarasca, siempre se ha gobernado de acuerdo a usos y costumbres, ¿sí? Ellos siempre se manejan en las asambleas generales de sus pueblos. Ellos determinan quiénes son los que los gobiernan. Ellos ponen su propia policía, pero es una policía comunal que le nombran ellos. No es comunitaria, sino es una policía comunal y que siempre se ha respetado por usos y costumbres su forma de gobernar, pero que inclusive vamos más o menos a la par, porque ellos son muy muy celosos, ellos siempre son cuidadosos de su seguridad, y en ese sentido hay coordinación, hay cierta coordinación con esos municipios, como es Cherán, Nahuatzen, y todo lo que es la región lacustre de aquí del lago de Pátzcuaro, todo eso. Pues una última pregunta solamente porque estoy un poquito en duda. ¿Nos puedes decir tú cuáles son las diferencias entre las policías comunitarias del estado de Guerrero al estado de Michoacán? ¿Hay una diferencia? Porque vemos que hay algo un poco diferente cuando hay una historia muy diferente. ¿Qué tú sabes tú nos puedes decir de las policías comunitarias de autodefensa en el estado de Guerrero? Pues mira, realmente desconozco la forma de cuál es su propósito, sí. O sea, no estoy muy enterado porque por lo general surgen grupos armados que siempre van buscando el control de alguna región, de algún área, ¿verdad? No con eso quiero decir que las autodefensas del estado de Guerrero sean con ese fin, sí, pero pues en algunas ocasiones y en algunos municipios tengo enterado de que en Guerrero, pues como es una región también indígena, también más o menos coinciden con el tipo de gobierno que lleva a cabo acá nuestra región lacustre, que son los indígenas prefechas del estado de Michoacán. Sí, en ese sentido, pues se gobiernan ellos también por usos y costumbres y donde se respeta la ley, la forma de gobierno que deben llevar. Muy bien, ¿hay algún mensaje que le quiere mandar a la comunidad michoacana, mexicana, latina de aquí de Los Ángeles? Sí, quiero de verdad felicitar a todos los compañeros, a todos los paisanos que se han preocupado por nuestra lucha y que en realidad quiero decirles que nuestra lucha es una lucha justa, es una lucha por quitarnos el yugo que tenemos durante 12 años. y que nosotros jamás estamos luchando por permanecer aquí armados. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de nuestro patrimonio, trabajar felices, tranquilos, y que no estemos expuestos a que cualquier momento nos levanten y nos asesinen. Sí, yo les pido de verdad y les agradezco el gesto que han hecho para con nuestro movimiento. Y por allí, pues, qué bueno, nos da gusto saber que se preocupan. Muchísimas gracias, Estanislao, por estar con nosotros y esclarecernos un poquito lo que está pasando. Y sí, tengan seguro que estamos siguiendo lo que está sucediendo en Michoacán. Sí. Y nos preocupa y estamos con ustedes. Y esta es su casa, obviamente. Sí, ya fue escuchado por mucha gente ahorita. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Estanislao. Estamos en contacto y cualquier cosa, usted ya sabe nuestro contacto. Ok, y estamos a sus órdenes. Cualquier duda o cualquier situación que quieran saber del estado de Michoacán y de las autodefensas, estamos en la mayor disposición, porque quiero decirles que ahorita acabo de llegar, ahorita, de una de las últimas comunidades que comprenden el municipio de Parácuaro, que es Las Cruces, Las Yeguas y sí, son las últimas dos comunidades que nos sobraban para ya tener control de completo del municipio de Parácuaro. Muy bien. Bien, bueno, pues siguen adelante y esperamos escuchar buenas cosas y que al fin Michoacán tenga un cambio, ¿no? Para lo mejor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Yareli, pues ¿cómo ves? Ay, qué fuerte, ¿no? O sea, la verdad uno no puede juzgar. No, es difícil entender todo, ¿no? Pero realmente, pues, se siente muy genuina la preocupación tan básica, ¿verdad? Claro. O sea, realmente queremos vivir en paz, queremos realmente estar en paz. Claro, 11 meses duraron cuando el gobierno de México, que ¿cuánto fueron? ¿12 o 15 años? ¿Cuántos años? Sí. O sea, no han podido hacer nada. Sí. Y con los narcos ahí enfrente en sus narices. Bueno, oye, pero mencionó que llevaban, sí, 12 años en esta lucha, ¿no? Pues, o sea, 12. ¿Ya? Lo que pasa es que los medios no siempre atienden todo. Es cierto, todo lo, ¿no?, que pasa. Pues yo solamente diría, ¿no?, que 15, pues, porque son los gobiernos son 5 años, ¿no? En los 6 años. 6 años. Seis, ah, sí. Lo que yo siento es que realmente lo que estás hablando, Sergio, es esta cuestión loca de que los medios decidan que se ignoran realidades que están pasando. Entonces, como 12 años, ¿me entiendes?, de esta desesperación, y hasta ahora apenas empezamos a oír algunas cosas. Eso es lo que es realmente preocupante. Claro, que sea, sí, posible, sí, en un momento donde la comunicación, se supone que podemos saber todo lo que queramos saber en cualquier momento, instantáneo, por internet, sí, etcétera, ¿no? Fíjate que es interesante, una de las preocupaciones, de las cosas que me encanta como invitar a todo el mundo, es a que saquen sus propias conclusiones y que... Y queremos invitar a la gente ahorita que piensen, a que nos llame, ¿no?, a que nos llame, qué están pensando, qué están sintiendo, sí, bueno, cómo es que la ven. Hubo unas llamadas, pero colgaron, no sé por qué, tal vez están porque se manejando. Desesperaron, yo creo. Sí, pero no, los teníamos esperando. Por favor, no se desesperen, llámenos, 818-985-5735. Claro, y ahorita nos vamos a ir una pausa, pero nos vamos a escuchar qué canción. Ahorita vamos a, bueno, le estaba diciendo que vamos a usar una canción que es muy de aquí, de California, pero en una versión muy mexicana, que es Hotel California. Esta fue parte del soundtrack de la película Un Día Sin Mexicanos. Bueno, pero a ver, la más canté aquí. Yo. Tú la cantaste. Así. Bueno, ahí están las líneas. My side grew dim. I had to stop for the night. Sí, señor. There she stood. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is deep and interested. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Sí, señor. Some dance to remember, some dance to forget. So I call up the captain, please bring me my wine, he said. We haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the. Ahora sí, ahora tenemos una llamada de Fernando, de Anaheim. Fernando. Fernando, adelante, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí, escuchando el programa, muy agradable. Estaba acostumbrado a Rubén Luengas, pero creo que es una buena oportunidad para todos nosotros y bienvenidos. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. La verdad es que sí nos da emoción estar aquí. Yo estaba acostumbrada a Rubén Luengas también. Yo también. Yo escuchaba este programa. Rubén. Yo también. Me extraña, pero... Ojalá que pues nos den un buen programa y abrirnos conciencia para los latinos que vivimos en este país, que es muy importante en estos tiempos, ya que México pues vive un conflicto muy desagradable. Y pues no sé, yo nomás quería opinar referente a mi opinión es de que no sé qué tenga relacionado a lo que están viendo en México, porque según la historia es de que cada 100 años ha pasado un problema, conflicto. Por ejemplo, en 1810, pues, la independencia y la revolución en 1910, casi estamos ya un poco más adelantados del 2010, pero este conflicto ya tiene un par de años, no sé ustedes qué opinan. No, ya no estamos ya tardando, toca. ¿No? Ya nos toca. Nos toca cambio de cancha. Sí, ¿verdad? Sí. No, la verdad es que sí, mira, lo que se ve en la historia es que sí, los cambios son cíclicos y de repente, pues, hasta que la gente se harta y cambian las cosas. Bueno, son cíclicos, pero también hay unas influencias muy, muy reales en el sentido, ¿no?, de gobiernos corruptos y personas con planes muy nefastos para el mundo, ¿no? Ah, no, empujan todo, claro. O sea, es todo nos está empujando a, y cuando decimos basta, ¿no? Sí, porque con la globalización ya, lamentablemente, los países no son nada más los países, ya son como nada más por áreas. Intereses. Y los intereses van por todo el mundo, ¿no? O sea, está, ahorita lo vemos con lo de, con el otro día vimos un documental sobre lo de Egipto, y estaba yendo hace rato lo de Siria, está explotando las por potencias todos lados. Están ya muy metidas en todos los países, ¿no? Y entonces sí, pero ya toca. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos, y te prometemos que vamos a trabajar muy duro para traerte información diferente, obviamente no igual que el que Rubén, pero tenemos cosas muy buenas planeadas para el futuro. Quédate con nosotros porque va a estar bueno, tenemos un mega talento aquí y haz de cuenta que más adelante te vamos a sorprender. Eso, muy Fernando. Bien, les deseo un feliz año y pues voy a seguir escuchando el programa y pues bienvenidos y gracias por darnos buena información y abrirnos conciencia para todos los latinos que vivimos. Yo me vine de México hace 30 años y creo que pues, he aprendido mucho más a querer en mi país que dejé por ese tiempo y ahorita pues ojalá y que tenemos que apoyar, poner un granito de arena y pues decirnos que algún día regresemos a México, que todos queremos este país por donde nacimos, pues. Sí, ¿no? Además que queremos tanto. Sí. Bueno, y muchísimas gracias. Feliz año y gracias por su tiempo. Igual las ranas. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Ahí tenemos a alguien, ¿no? Tenemos a César Ochoa en la línea, que él es conductor de radio en la 88.1 FM en Detroit, Michigan. No Detroit, Michoacán, sino Michigan. Creo que puse Michoacán, ¿verdad? No, ya estoy jugando. Y bueno, adelante, César. Adelante, César. Muy buenas noches y muy buenos días. Aquí estamos en la ciudad de Detroit, que ya es la 1:00 a.m. aquí. Perdón. Saludando a todos allí en la cabina. Sergio. Y saludando a todo su auditorio. Muchísimas gracias. César. Pues habíamos platicado hace ratito con los compañeros y les mencionaba que pues en realidad a ti tú has pasado también por alguna especie de por amenazas también, ¿no? Por simplemente tratar de ayudar al pueblo de Michoacán. Desgraciadamente así ha pasado. Yo soy originario también de Tepalcatepec. Yo fui uno de los primeros que empezó a sacar aquí en Estados Unidos lo que estaba pasando con el doctor Mireles. Pues sí, desgraciadamente luego llegaron a mi casa amenazas que me callara, que esto, pero no nos podemos callar cuando amigos míos personales que viajaban a Michoacán, llegabas con un carro nuevo, te secuestraban a un amigo mío nada más porque tenía el mismo apellido, lo desaparecieron, a los 15 días hallaron la cabeza colgada en una cruz, una famosa cruz negra que se llamaba mucho, que era la división de un río. Son cosas espantosas que pasaron, que mucha gente no sabe que, en realidad exactamente qué fue lo que pasó, que era una guerra, pasaban los señores estos, si tú levantabas la cabeza y los mirabas, te tableaban, si les gustaba tu esposa, se la llevaban, tu hija crecía, te la violaban, te cobraban por ventanas, te cobraban por puertas, 500 pesos por moto, 1,000 pesos por carro, 10 pesos por caja de limón, la caja de limón vale 15, y tienes que darle 5 al costador, o sea, era una exageración. Y de verdad, a mí también, como dijiste tú al principio, me da coraje, de verdad, una impotencia del gobierno que mira lo que está pasando y no hacen absolutamente nada, nada de nada. Lo único que dicen, no está pasando nada, todo está tranquilo, cuando todo el mundo sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Qué horrible. No, la verdad, sí está. No está grueso. Oye, César, vamos a tomar llamadas mientras también te tenemos en la línea, no vayas a colgar. ¿A quién tenemos? Tenemos a Rubén Serna, que nos habla aquí de Los Ángeles y nos quiere compartir su opinión. Adelante, Rubén, por favor. Gracias. Mire, me parece que debemos de irnos al frente de guerra, ¿no? Las armas, porque así vamos a componer las cosas. Mire, el gobierno es corrupto, no sirve. Sí. Esos son psicópatas, ¿verdad? Son malos. Ese gobierno hay que destruirlo. Y yo creo que la lucha armada es lo conveniente hacer. Sí, pues es tremendo que nos estén orillando a eso, que ahora hasta el poeta Javier Sicilia, ¿verdad? Que él pide siempre por la paz y por lidiar con paz, ¿no? Esta guerra, él mismo dijo que si continúa la misma estrategia, solo queda la resistencia armada. Esa fue una declaración. Ese es lo que debemos actuar. Y mira que él ha luchado por hacer la cosa pacíficamente, pero es el extremo, llega un punto en que ya no se pueden. Sí, ¿no? Y es triste. Y es triste que esa sea la única opción. No, o sea, bueno, hemos visto muchas personas a través de movimientos pacíficos, Andrés Manuel y un montón de otros grupos y no pasa nada. O sea, no pasa nada y pues por mucho que yo no puedo apoyar un movimiento armado por el simple hecho de que la gente tampoco no quiere ver sangre, pero también es una situación difícil porque si te están llegando y te están amenazando a tus hijos y a tu familia, no tienes otra. Pero es que estás viendo sangre ya, ahora. Claro, lo que acaba de comentarnos César, esto de la cruz negra, de la cabeza, del caos, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, si viviera yo ahí, pues no tuviera otra más que hacer lo mismo. Sí, exacto. Entonces yo en ese sentido estoy con el pueblo de Michoacán, pero a la misma vez da tristeza de que pues es muy mucha triste. Tristeza muy e triste impotencia. Impotencia de que esté ocurriendo. Y no es justo, ¿no? O sea, es así una injusticia tan tremenda. Claro. Realmente. Este, pues, se, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Jaime. Jaime, perdón, sí, es Jaime o es no, Rubén. Rubén, Rubén, que nos gracias compartió por tu comentario. Su opinión y compartimos claro. La tristeza con la que hablas sí, también. Sí, sí. Este, César, este, ¿qué están haciendo ustedes? Este, bueno, ya sea independientemente o como alguien, bueno, personalidad de radio, este, en este Michigan. Bueno, nosotros ahorita actualmente lo que estamos sacando todo lo que está pasando en Michoacán, hemos mandado muchísimas cartas. Mira, de lo que también es un punto importante que hay que tocar, que nadie ha tocado, cuando se levantan armas Buenavista, Tepalcatepec y La Ruana, que son los primeros, nos bloquearon la comida, duramos 2 meses sin comida. Afortunadamente, Tierra claro. Caliente, si siembra jitomates, hay jitomates, lo que siempre será. Bueno, después de 2 meses, el doctor Mireles me hizo llegar a mí unos documentos donde había 700 niños menores de 12 años, ciudadanos americanos, en esos 3 pueblos. Bueno, nosotros hablamos a Washington para pedir ayuda por los niños que estaban ahí en esos 3 pueblos. Washington nada más se lavó las manos con decir, bueno, nosotros les hemos dicho a los ciudadanos que no viajen a Michoacán, pero desgraciadamente muchas de las personas que están ahí fue que fueron deportados de aquí a Estados Unidos por manejar sin licencia, por cualquier problema, fueron deportados y viven en Michoacán actualmente, que son esos niños ciudadanos americanos. Hay muchísimos niños ciudadanos americanos, aparte otra. Sí, también. Okay. ¿Qué ejemplo le estamos dejando nosotros a los hijos? Que sean sicarios, que mochen cabezas, que vendan droga, que humillen a quien sea. Entonces, si tú vas a las escuelas ahorita y tú le preguntas a cualquier niño qué quiere ser de grande, ¿qué te va a decir? Claro. ¿Qué quiere ser sicario? Porque solamente con un rifle en la mano te pueden respetar. Con un rifle en la mano puedes tener mujeres, puedes tener dinero. Ese es el ejemplo que les estamos dando en Michoacán. Desgraciadamente, nadie se está enfocando en los niños y en los niños que son ciudadanos americanos. Sí, estamos plantando realmente la realidad, nuestro futuro, ¿no? Es lo que nos claro. Estás platicando. César, sí. Permíteme que vamos a ir a una llamada de Carlos para interactuar claro, con él. Carlos, por favor, adelante, buenas noches. Ok, no sé si será para mí porque hay un montón de Carlos. Es Carlos, el único Carlos que nos está llamando en este momento. Va a ser es usted. El más feo. Es radio, entonces no importa. Pero es radio a color. Bueno, mi opinión es como dice el dicho mexicano, porque yo no soy mexicano, pero sí soy humano también y hablo y entiendo la misma lengua. Ya. Que dicen ahora es cuando Chile Verde debe de unirse todos. Sí, ahora es cuando. Para darle un buen resultado a eso, porque es penoso que un lugar de México esté sufriendo, los niños, como dijo la señora allá ahorita, que de los norteamericanos que están allá, deportados, pues hay que darles una buena vida, pero no eso de carne con rifles, matando gente y toda diestra y siniestra, eso es malísimo. ¿Sabe usted que me estoy acordando ahorita de que el libro que le regaló Chávez a Obama que dice que bueno, también que Cristóbal Las venas abiertas. Eduardo Galeano, ¿verdad? Sí, ese es buenísimo. Las venas abiertas de Latinoamérica. Lo ganaron la pelea porque somos muy desunidos y por eso es que lo ganan todas las guerras. Si le están castigando a otro, queriéndolo matar, no lo metemos. No hay solidaridad realmente, sí, ¿no? Y no entendemos que si le toca a uno, al ratito nos toca a nosotros. O sea, no es lo mismo, ¿no? Sí, Carlos tiene mucha razón. Eso, inclusive, hay tanta desunión entre, no se diga no nomás el mexicano, pero el latino en general. Deberíamos estar más unidos, pero hay entre más división por cosas tan estúpidas. Pues es que divide y vencerás es la regla, ¿no? Bueno, Alonso, gracias Carlos por el comentario. Gracias Carlos, perdón, sí que no nos despedimos, pero muchísimas gracias. Alonso de Glendale, tienes, buenas noches, tienes buenas noches. El micrófono. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por llamar. Aquí, mira, queriendo comentar acerca de la autodefensa. Yo soy uno de los voluntarios que acaba de regresar de allá de Tierra Caliente. Oh, wow. Prefiero no dar locaciones exactas. Sí, sí, mejor. Nombres de los pueblos, pero lo único que quiero decir es que el gobierno, la policía, el ejército está todo corrompido. Es un desastre. Yo soy ex Marine de aquí de los Estados Unidos. Wow. Mi motivación de haber ido para allá fue que hace 3 años mataron a 2 de mis primos. Uh-huh. Los colgaron. Eran hombres de bien. Eran estudiantes de la universidad. ¿Te puedo preguntar por qué? Un malentendido. ¿Te puedo preguntar por qué fue? Porque hay mucha gente que diría, no lo creo yo, pero hay mucha gente que diría, bueno, que la gente que está siendo o asesinada es porque algo está en algo estaban. ¿Qué tú respondes a eso? No, yo pienso que más que todo es, muchas de las veces son malentendidos, como dijo el, no sé si era Carlos o el muchacho o el señor que acaba de hablar, a veces un malentendido, un apellido, a veces porque directa o indirectamente conoces a alguien o te juntas con alguien o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver contigo, eso te puede llevar a ser ejecutado por estos, sí, por estas organizaciones. Qué barbaridad. Y como les digo, nosotros acabamos de regresar, somos un grupo de 5 integrantes, unos ex Marines, otros de la Air Force. Nos integramos en diferentes partes de la sierra y diferentes pueblos, trabajando con el doctor Mireles. En muchas ocasiones la policía, el mismo gobierno, nos ponían trampas, nos ponían en situaciones de muerte, nos daban coordenadas, nos decían que por aquí, por allá, y era pura trampa. Estábamos a la merced de los sicarios, de los convoys. Y es un desastre, ¿qué les puedo decir? Wow. Es algo extremadamente... Sí. Los medios no lo están cubriendo como debe de ser. A ver... La verdad... Perdón porque te interrumpa, pero tú estabas ahí, y solamente te hago esta pregunta porque estaba un poco enfadado de repente leer, la opinión o ciertos, ciertos periódicos que dicen, no, pues bueno, están coludidos con el narco igual. ¿Tuviste algo, alguna especie de acercamiento a otro grupo, a otro cartel local? ¿Viste algo que tú tal vez hayas dicho, bueno, esto no es... Para esto no vine, para esto no me enlisté. Mira, lo repito, mi motivo, mi propósito fue, te digo, la muerte de mis primos. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos periódicos locales y muchos medios locales. Te voy a contar una anécdota. Estábamos en uno de los pueblos de ahí de Tierra Caliente y de repente llega un director de este diario y nos dice... Oye, les podemos hacer un... ¿Se cortó? ¿Se cortó la llamada? Se cortó, creo, la llamada, o ya no sé qué pasó. Bueno, pasó. Tenemos a José, que bueno, me da mucho gusto que haya vuelto a llamar, porque ya nos ha tenido mucha paciencia. José, de San Bernardino. Adelante, José. Adelante. Y disculpa si con la persona que estamos, ya se me oye su nombre, que vuelva Alonso. A llamar. Alonso, que vuelva a llamar. Perdón, sí, se nos cortó. Ok, buenas noches a todos, ¿no? Buenas noches. Pues yo quiero hablar acerca de las autodefensas. La persona que habló al principio que decía que ellos compraron sus armas, pero nunca dicen en qué parte compraron sus armas o quién se las vendió, si fue el gobierno o a los narcos, a quién se las compraron, porque son armas que son no son legales en México, son armas de asalto. Y están bien armados también ellos, ¿verdad? Porque sí, también hay rumores, ¿verdad?, de que es parte de una estrategia del asesor de seguridad de Peña Nieto, un colombiano que se apellida Naranjo, que hizo lo mismo en Colombia, puso a pelear al mismo pueblo para que ellos se maten y el gobierno a todo dar riendo con los brazos cruzados. Y eso de que el cobro de piso que ejercen estos templarios, pues no es otra cosa que cobro de impuestos, porque sí. Es protección, el pues, ¿no? Impuestos, ¿verdad? Legales. Es como el IVA ellos más... están cobrando impuestos porque es un Estado fallido. Al momento en que no brinda la seguridad que debe de brindar a toda la nación, esos grupos cobran impuestos. Sí, pues las mafias también cobraban impuestos. Uh-huh. Un reflejo de lo que es Estado fallido y desgraciadamente pues no se menciona eso en ningún medio. Sí. Es triste, ¿no? Y hay muchas preguntas que quedan en el aire, nada más se dicen verdades a medias, pero yo creo que deben de hablar. No, fíjate que muchas veces hemos platicado, Yarel y yo, de que la verdad es que en muchos pueblos, en muchas ciudades, fuera de Michoacán, o sea, en todo el país, a veces los narcos han hecho lo que el gobierno tendría que haber hecho. Les da escuelas, ponen medicina, seguridad, por eso hay pueblos enteros que reaccionan a eso, y la verdad es que claro, con un costo muy alto, que es la guerra de las drogas y todo, pero o sea, entiendes, porque en cierto momento suplen el gobierno. Necesidad. El gobierno no hace nada, no hace lo que tendría que no haber hace hecho. Nada. José, tú mencionabas una noticia que recibiste de dónde sacan esas armas tan sofisticadas. Claro. Pues yo te preguntaría, pero no miro tu nombre, José, yo te preguntaría, que si, no sé si tú lees los periódicos y sigues en internet y solamente te hago esa pregunta porque yo escucho, bueno, a diario, casi religiosamente me levanto, leo 3 o 4 periódicos, escucho las entrevistas de todos los comunitarios, y esa pregunta para mí ya quedó rebasada, porque ¿de dónde sacan las armas? Ellos lo han dicho muchas veces, de que la razón las armas las obtienen porque pues los templarios son cobardes y cuando se enfrentan dejan todo. Por ejemplo, vimos... Estaban hablando de que había 140,000 personas armadas en Michoacán. No sé si es cierto ese dato o no. ¿A poco 140,000 templarios perdieron esas armas? O sea, no se me hace que tenga mucho sentido eso. O sea, como que no... Para mí sí, porque bueno, yo no sé dónde le dice que 140,000, pero si tú miras cuando primero empezaron los comunitarios, mirabas con carabinas 30-30, con pistolas pues de caza, ¿no? Y ahorita estás viendo poco a poco cada vez... mira, es más, no hay que irnos tan lejos, simplemente ve a muchos de los medios del internet. Ahora, no estoy defendiendo, solamente estoy diciendo, narrándote lo que yo veo en los medios de comunicación, especialmente, no en Televisa, no en Univision, todas las corporaciones mediáticas, ¿no? Sí, están coludidas con el imperio. No, especialmente, si tú ves... Es más, no hablan de eso. Claro, ve a cualquiera de ellos y vas a ver que en cada enfrentamiento, en cada casa que toman o cada lugar donde se escondían los templarios, dejan un montón de armas plateadas, dejan camionetas, dejan un montón de cosas. Pero te recomiendo que leas un poquito de eso y después nos regreses la llamada, porque eso es lo que yo he visto. Pero ya tenemos un montón de líneas, discúlpanos. Qué emoción, nos vamos con quién, con Alonso Ricardo, nos volvió a llamar, pero déjanos hablar un poquito con Ricardo de Utah. Adelante, Ricardo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, pues primeramente felicitar a los nuevos conductores de este espacio que pues se oyen, que son talentosos y pues larga vida a este espacio. Gracias. Y bueno, sobre el tema, pues bueno, simple, como quien dice, reiterar pues las diferentes opiniones sobre el conflicto que hay en Michoacán y en gran parte del país. Y me estoy remitiendo un poco al libro que salió hace unos años recientes que se llama The Shock Doctrine, o excelente, de Naomi Klein. Y bueno, pues en ese libro explican cómo, por ejemplo, en Michoacán, a mí me da la impresión, y claro, es mi opinión personal, de que se está haciendo un laboratorio para crear ahí caos, que está fabricado, que todos los caos que están ocurriendo en México y en otras partes del mundo son en gran medida prefabricados para, por ejemplo, corporaciones tanto nacionales como extranjeras apropiarse de los recursos naturales que existen en esas áreas. Absolutamente. Y en gran parte yo o sea, creo yo, por supuesto, no estoy afirmando nada, que todo eso de la guerra del narcotráfico y los caballeros templarios quizá pueden estar en gran parte financiados por corporaciones, ya sean mineras o de otro rubro, para atemorizar a la población, ponerla de rodillas y hacer que cedan ahí pues sus propiedades, sí, etcétera, etcétera, con tal de las grandes corporaciones apropiarse de manera fácil de esas tierras donde hay yacimientos, por decirlo. Gracias, Ricardo, sí, excelente, fíjate, comentario. Fíjate que sí, tenemos un minuto. Nosotros tenemos que termine tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo, es que sí creo que tiene mucho que ver con la doctrina del shock, y sí creo que acuérdense que tenemos un plan Mérida, digo que hay un plan Mérida en México, que permite que el ejército gringo entre a México en caso de desastre. En caso de ser necesario, que ya nos están empujando a que sea necesario, ese ¿no? Ese es el tipo de caos que gracias, Ricardo, que por ese comentario. Sí, perdón por cortarlos. Nos van a tener que disculpar. Híjole. Mauricio, Alonso y Cooper. Alonso, que nos volvió a llamar, y Cooper desde Long Beach. Tiene que llamar a las 9:30 cuando empieza el programa. Sí, no nos dejen solitos hablando entre mucho. Nosotros. Bueno, ¿qué? ¿Ya nos vamos a despedir? Sí, bueno, no se nos quiero, acabó no el tiempo. Quiero. ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hasta la próxima semana. Esperamos que sigan aquí. Yareli, pues gracias a ti, y esperamos que es tu primer programa, pero después ustedes se van a... Muchas gracias. Solitos. A ver, bueno, pues gracias a Estanislao Beltrán y a César Ochoa, a Federico García en los controles y a nuestro productor José Benavides, que nos arrastró aquí a engaños, pero nos gustó. Soy culpable. Los esperamos la próxima semana, y no se les olvide el programa de Encuentros con Gregorio Luque a las 11:30. Buenas noches. Soy Gregorio Luque y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los miércoles a las 11:30 de la noche aquí en KPFK a mi programa Encuentros, en donde pues les doy todo un panorama de la cultura y el arte de México. Les voy a hablar de los grandes personajes, de las grandes figuras históricas. Es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de conocer a fondo y de participar en esta epopeya cultural que es América Latina. Así que no lo olviden, los espero este y todos los miércoles a las 11:30 de la noche aquí en KPFK. Hola, soy Blaise Von Payne. Estás escuchando Radio Pacífica, KPFK 90.7 Los Ángeles, 98.7 Santa Bárbara, a través del mundo por KPFK. Quédense con nosotros.